La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos comienzo a este nuevo programa lleno de subversiones sonoras, un programa de radio musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y saludamos a todos los oyentes de las distintas radios que emiten este programa. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estamos haciendo este programa especial, muy especial, a 7 años de la Rebelión Popular de Oaxaca. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Recordando el aniversario, 7 años de la Rebelión Popular en Oaxaca, estamos en Comanilel, desde Chiapas, desde San Cristóbal de las Casas, junto con Medianoche del Centro de Medios Libres de México, recordando musicalmente también los hechos históricos, ¿no? Algo que no había precedentes en México, ¿no? De esa revolución, esa rebelión popular que nace a partir de la represión sufrida por los maestros en manos del gobierno, ¿no? Y no solamente de la policía, del ejército, sino de los paramilitares. ¿Cómo va? Sí, habría que checar, porque de repente eso, como un poco en tema de memoria histórica, hay una amnesia general y todo se va tapando, ¿no? Entonces habría que ver qué otro movimiento en México nace tras una represión. Hay tantas represiones que habría que hacer una cuenta muy finita. Pero sí, sí es de repente inusitado que surja inmediatamente tras una represión que no surgió de un proceso organizativo acordado, calculado, sino que surgió inmediatamente después de una masacre el 14 de junio contra profesores y profesoras que estaban en plantón en el centro de Oaxaca exigiendo negociar con el gobierno mejoras para la educación en Oaxaca. Aclaramos que plantón es como un acampe, ¿no?, que se estila acá en México frente a los centros de poder. Sí, sí, entonces sí es lo que le decimos básicamente plantón, y que se queda uno muchos días, ¿no? Que no es que se fue uno y se quedó 6 horas o así, sino que ya se queda de muchos días. Y en Oaxaca, de hecho, se quedan meses, y será lo que se le llamará la Comuna de Oaxaca, ¿no? Uh-huh. Y que tendrá ya hasta como un autogobierno en ese momento para las cosas concretas ahí del plantón. Volvemos a recomendar las películas Un granito de arena y Un poquito de tanta verdad, ambos documentales excelentes de Jill Fraber, ¿no? Documentalista que estaba por allá, por Oaxaca, en ese momento. Registra y que documenta no solamente la represión, sino la construcción, ¿no?, de lo que sucede allá. Vamos a iniciar esta otra oreja, esta segunda parte, musicalmente. ¿Sí? ¡Vamos! ¡Oaxaca no es fuerte! ¡Fue ejército de él! ¡Oaxaca no es fuerte! ¡Fue ejército de él! ¡Oaxaca no es fuerte! ¡Fue ejército de él! ¡Oaxaca no es fuerte! ¡Fue ejército de él! Empezamos, 14 de junio, de hace 7 años, el tema 14 de junio en Norte. aquí presente. En el Zócalo arribaron helicópteros sobre gentes sin importarle la vida. Bombardearon a inocentes. Era en la madrugada, irrumpieron policías. Donde dormían maestros por el cansancio del día, su lucha fue reprimida. Del mal gobierno ese día, que por tierra y por aire las bombas fueron lanzadas. Maestros valientes también se las regresaban sin importarle la vida. Ni la muerte que esperaba, pues cuando los detuvieron a policías tan inertes, niños también parecían, con su llanto ante el maestro, parece que no conoce que está exigiendo derecho. Ha fracasado. compañeros maestros que están en pie de lucha, con cariño para la sección 22 y arriba Oaxaca. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y recordando la rebelión popular de Oaxaca hace 7 años, estamos compartiendo La Otra Oreja con Medianoche del Centro de Medios Libres. ¿Qué pasó con la represión? ¿Cómo se organizó? O sea, ¿fue solamente el gobierno de Oaxaca el que intervino? Sí, en un principio fue evidentemente el gobierno de Oaxaca, porque el conflicto empezó estatal y de hecho incluso en la capital, ¿no? Uh-huh. Y se fue escalando, ¿no? Entonces se fue escalando la solidaridad a nivel, primero valles centrales, luego estatal, luego nacional, y la represión así fue escalando también. Entonces después escaló nacional. Ya había reconocimientos de cuerpos federales, del ejército, de la marina, y después directamente entró la policía federal, ¿no?, a disparar contra la multitud, ¿no?, a finales del año 2006. Antes de eso hubo escuadrones de la muerte que evidentemente pues que fueron entrenados por un acuerdo entre el estado de Oaxaca y el gobierno federal. Pero en esos grupos paramilitares quedan y parapoliciales quedan evidenciados también los móviles policiales donde se movían estos tipos que salían directamente del cuartel encapuchados y a matar. Luego ni encapuchados, a veces sí, pero a veces con toda la impunidad que les daba pues ser mandados por el estado a cara descubierta. Entonces hay diversos operativos, por ejemplo, cuando es asesinado el periodista Inimedia Bradwell, que están a cara pelada, ¿no? Así que salen y todo el mundo les toma fotografías, y a pesar de eso en ese momento no son capturados por las autoridades. Estamos acá con Medianoche de Centro de Medios Libres, poniéndole la otra oreja a lo que fue en Oaxaca, en México, la rebelión popular. Pero vamos a escuchar sobre las cifras de la represión y seguidamente la música en la otra oreja. Las cifras de la represión en Oaxaca. Del lunes 7 de agosto al domingo 13 del año en curso se han registrado las siguientes agresiones contra compañeros involucrados en el movimiento de la APO. 5 muertos. Lunes 7. El profesor Marcos García Tapia, catedrático de la UAPO, cae muerto en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Miércoles 9. En la carretera número 125, Putla de Guerrero, Santiago, Cuxtlahuaca, región mixteca, 5 compañeros del multiindependiente fueron emboscados, 3 de ellos muertos: Andrés Santiago Cruz, Pedro Martínez, líder del multi de 70 años, y Octavio Martínez, de 12 años. Jueves 10. En una movilización hacia Canal 9, presuntos agentes disparan contra la movilización pacífica desde una casa rentada por la policía. Es asesinado el compañero José Jiménez Colmenares, esposo de la maestra Florinda Jiménez. 3 presos. Catarino Torres, líder del Comité de Defensa Ciudadana, CODESI, aprehendido en Tuxtepec el día martes 8. Germán Mendoza Nube, integrante del FPR, detenido el día miércoles 9. Erangelio Mendoza, exsecretario de la sección 22 del CENTE, detenido la mañana del viernes alrededor de las 11 de la mañana. Maestro, eres nuestro ejemplo. Sigue luchando por la libertad de nuestro estado. Ni un paso atrás, mi maestro. Hasta la victoria siempre. Y esta va para todo el magisterio oaxaqueño en pie de lucha. Y al pueblo de Oaxaca, orgullo de mi raza. ¡No se rajen! ¡No se rajen! Salieron desde Oaxaca el 21 de septiembre, iban con rumbo al DF, se mira un gran contingente, pueblo de Benito Juárez, la gente que no se vende. Pasaron por los poblados, todos salían de sus casas. Vamos mis compas valientes, Oaxaca nunca se raja. El orgullo de mi pueblo, solo me fui a casa. Al frente va mi bandera, con la que lucho Zapata, la que hoy traiciona el gobierno, acá en mi hermoso Oaxaca, que en vez de hacernos justicia, él nos reprime y nos mata. Por eso Juárez dictó, respeta el derecho ajeno. Ruiz Ortiz no comprendió, al escupir su veneno, la paz que él nos quitó, ya la recobrará el pueblo. Ulises Ruin opresor, jamás pudo imaginar que con su circo que armó, el pueblo iba a reaccionar. Se esconde ahora como rata y quiere al pueblo engañar. Por asesino y por buitre, ya de esta nadie lo saca. Ya me voy a despedir, ni un paso atrás compañeros, que el camino aunque sea duro, no vencerá el movimiento. Con el maldito gobierno, pronto caerá el traidor puro. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y recordando lo que pasó en Oaxaca hace 7 años, qué cantidad de música, ¿no? Tendremos para varios programas más, ¿no? Estamos acá con Medianoche del Centro de Medios Libres, quien nos aportó gran parte de la música y los audios. Decíamos del movimiento este, la cantidad de música que generó. Sí, de hecho tenía ya bastante tiempo. O sea, en el zapatismo hubo un momento que se generó esa cantidad de música también por el impacto que tuvo. Pero ya tenía rato que no había un movimiento que tuviera una identidad musical y también una identidad gráfica y una identidad en otros sentidos artísticos. Pero este lo tuvo. Y es bien diversa la cantidad de géneros que se abordaron y la calidad musical también. Y tiene que ver con los plantones, con los acampes tan prolongados, donde los maestros, incluso muchos de ellos profesores de música, ¿no? Y que la guitarra también fue importantísima, ¿no? Y la música en los plantones. Y con la inclusión que hizo el movimiento, ¿no? Que sí, artistas que reconocidos y tal se sintieron identificados e incluidos para poder aportar una canción, una pieza, ¿no? Pues también dependió de eso, porque luego los movimientos sociales a veces tienden, ante la represión, a cerrarse. Sí, a veces, lamentablemente, ¿no? Pero también hablábamos de la solidaridad internacional, ¿no? Frente a la evidente represión, ¿no? Fue tremendo, y la cobertura que hicieron los medios libres en todo el mundo, ¿no? De lo que pasaba. Sí, otro componente para esa solidaridad internacional es que hay una migración oaxaqueña impresionante a Europa, claro, a los Estados Unidos, a muchas partes del mundo. Entonces, desde los medios libres nos llegaban reportes de gente de todos lados del mundo, desde Nueva Zelanda, Micronesia, África y, pues, por supuesto, Estados Unidos, Europa, Sudamérica, ¿no? Que decían, pues acá estamos y sacamos unas bocinas a la calle, lo estamos traduciendo, o en los países que sí se habla español, pues lo subimos a la radio comunitaria, nos subimos a un carro y estamos en una manifestación en el consulado y ahí se está transmitiendo. Entonces, la misma comunidad oaxaqueña migrante también ayudó a replicar bastante, pero por supuesto las redes de medios libres nacionales e internacionales también. Sí, recordamos en La Tribu y la red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires también haciendo algunas acciones frente a la embajada de México en Buenos Aires también, ¿no? Y que quedó gráfica la solidaridad a pesar de no tantos mexicanos y menos oaxaqueños allá en Buenos Aires. Pero la red de medios también y La Tribu haciendo punta en este sentido, ¿no? Allá. Y sí, los movimientos ahora son globales, ¿no? Entonces vemos ahora mismo lo de Turquía y en todo el mundo se está difundiendo, ¿no? Entonces lo de Oaxaca ya pasó también así. La Otra Oreja, combativa y bailable. Y en esta sección de la otra oreja, donde nos ponemos a bailar, se amplió el salón. Pasamos al salón y entonces se escucha con un poco de eco, pero les decimos a todos que están invitados a bailar un reggaetón. Ahí está, seguimos a Val y vamos al reggaetón de Oaxaca. Ahí está. A los jóvenes en esta lucha contra este gobierno. Con saludo a la sección 22 y a la APO. Vengo reclamando con mucha aferración al gobierno de mi estado. Ya basta, por favor. Estamos cansados de que siempre pierda el pueblo, que se lo lleve todo, pura bola de rateros, pura gente sin cerebro, denigrando nuestro pueblo, cerebro relleno, solo de estiércol, y ni así se justifica su cobardía. No creas que borramos lo que pasó, que el día 14 de junio no lo vamos a olvidar. Desalojo a los maestros del centro de la ciudad, ataque al magisterio por la madrugada, inocentes sufriendo el gas que disparaba. No sabía qué pasaba, no sabía qué pensabas, como un bico. Pues nos diste la cara, llorando, sangrando por un movimiento. Nunca nos rendimos, solo esperamos el momento para regresar más fuerte, para atacar más duro. No te escondas, Ulises, voy a darte por el culo. Ya lo hice una vez, ya me sé el camino. El 2 de julio, qué chinga te metimos. Lloraste, lloraste como un vil joto. Te quedaste esperando tu millón de votos. Con despensa, 500 y colchoneta. Te hubiera funcionado que bajara mi bragueta, porque el pueblo ya tendió, porque el pueblo ya aprendió que buscamos un cambio por un México mejor. No pudieron controlar lo que empezó en el tiempo, y así despertó el monstruo del magisterio. Con 4 mega marchas masivas expresamos que seguimos luchando, nunca nos retratamos. Hello Ulises, si me escuchas donde estés, esta rola llega a ti por Ramsés DJ. Salido del pueblo enfrentando al gobierno, expreso lo que vivo, lo que estoy sintiendo. No somos ni mil, ni 2000, ni 3000, 300,000 luchamos por un estado feliz, donde ricos y pobres sean iguales, y ya no se comporten como patanes. Porque estoy aquí, porque ya llegué, voy a aplastar su trasero una y otra vez. El dolor y la impotencia que corre por mis venas se vuelve trofeo cuando escribo mis letras, dejando en la lucha todo el corazón, gritando que ando mucha pasión. Rueda Pacheco ya está dirigiendo, prepara tú dices, ya viene tu entierro. Somos tu sombra, somos tu infierno, es todo el pueblo aplastando tu gobierno. Gobierno puro, lleno de realeza, que buscaba dinero con nuestra guelaguetza. Con tremendo berrinche accediste a cancelar, pues perdiste la lana que te ibas a clavar. La cultura del pueblo no depende de ti, para muestra un botón, ya chingó a su madre el PRI. Por radio, por tele llegaré a tus oídos, es el pueblo lastimado, es el pueblo dolido, que transmite mi voz cuando yo lo pido. Expresando, explotando todos sus sentidos, sé tu presente, demostrando su apoyo. No confundas a la gente, mandando a tus porros. Ya basta gobierno, no queremos más mentiras, buscamos el diálogo cuando lo decidas. Porque el pueblo exige, porque el pueblo manda. Ulises, por favor, ya vete a la chingada. CU y Radio Universidad presente en el movimiento del pueblo oaxaqueño. La otra oreja latinoamericana. Y estamos acá en La otra oreja, a 7 años de la rebelión popular de Oaxaca, ¿no? Que empezó el 14 de junio, ¿no? Y escuchábamos distintos audios de Radio Universidad, también radio que fue tomada, ¿no? Al igual que otros medios. Estamos con Medianoche, compañero del Centro de Medios Libres de México. ¿Cómo fue eso de tomar los medios? ¿Qué medios? Sí, pues de por sí venía la historia del movimiento de medios libres, ¿no? Como un proceso desde principios de la década, desde el año 2000, 2001. Y en México hay una tradición de la toma de los medios, ¿no? Desde siempre, ¿no? Desde toda la historia de los movimientos, la revolución, la independencia, siempre ha habido la toma de los medios, ¿no? Entonces, desde tomar medios que ya existen, construir medios propios, hacer comunicación de base, ¿no? En Oaxaca fue bien interesante poder ver todo eso. Entonces, en Oaxaca ya tenía aproximadamente un año que estaba Radio Plantón, que era una radio de la sección democrática del sindicato, que estaba en el edificio sindical, era una radio en AM, y era la radio que estuvo transmitiendo esos días. El movimiento básicamente empieza el 1 de mayo, que es cuando en todo el país empiezan las jornadas por el derecho al trabajo, ¿no? Y por mejorar las condiciones del trabajo y tal. Y en México el 15 de mayo es el día del maestro, ¿no? Del maestro, de la maestra. Entonces hay movilizaciones nacionales, lo mismo, para exigir que mejoren las condiciones de las escuelas, del trabajo para los profes y tal, ¿no? Entonces, desde el 1 empieza la movilización, el 15 de mayo se plantan en el centro de Oaxaca y el 14 viene ya el proceso de desalojo porque el gobierno no está dispuesto a negociar y Ulises Ruiz, cuando entra, tras obtener el triunfo con fraude electoral, pues dice que no va a permitir manifestaciones, ¿no? Entonces, de tal forma es que empieza el desalojo, ¿no? Entonces, es un poco de cómo empieza. Y de inmediato, pues la Radio Plantón está transmitiendo todo, es saboteada ese 14 de junio. Y esto obliga a que se tome Radio Universidad, ¿no? Que ante la destrucción de Radio Plantón, que es la radio magisterial, que se tome la radio de la universidad. Entonces un grupo de estudiantes y de gente de la comunidad universitaria, de la UAPJO, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, toman la Radio Universidad y empiezan a hacer una transmisión que informa qué es lo que está pasando, ¿no? Y esta es una radio AM que también transmite a todo el estado. A propósito de esto, recomendamos entre otras dos películas, ¿no? Dos documentales de Jill Freiber. Uno, Un granito de arena, que hace referencia a este documental al conflicto desde el punto de vista docente, del magisterio y educativo en general, y Un poquito de tanta verdad, ¿no? Que hace eje en los medios de comunicación y en la función en medio de las barricadas. ¿No? Impresionante. Sí, también un poco quería mencionar que no es como excepcional lo que pasó en Oaxaca, ¿no? Sí fue un momento bien fuerte, muy parecido a lo que pasó de repente en el 2001 en Argentina, por la fuerza, no por el tipo de movimiento, sino por la fuerza. Pero en México estos movimientos pasan cíclicamente aproximadamente cada 3 años. Entonces cada 3 años hay un movimiento social que tiene un impacto nacional, ¿no? Y que sale a las calles, que pone en jaque al Estado, que el Estado echa toda la fuerza de la represión encima, que la gente se organiza, busca nuevas formas de organizarse y se articula y, entre otras cosas, también está tomando los medios de comunicación, ¿no? Entonces lo de Oaxaca es importante, pero no es excepcional, ¿no? Y en este programa, que bueno, es de música, ¿no? En contexto de lucha, de resistencia, estamos recordando los 7 años de la rebelión popular en Oaxaca y ahora nos toca pasar a otra sección de este programa, ¿no? Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y este es el segmento de La Otra Oreja dedicada a los chicos y no tantos, ¿no? Y claro, uno cuando ve una rata en la realidad se impresiona, ¿no? Hay otras ratas que son personajes queribles, ¿no? Sobre todo para los chicos. ¿Qué tema vamos a presentar ahora? Este es uno que habla justo sobre las ratas, ¿verdad? ¿Pero qué rata? La rata de Oaxaca. Ajá, ¿en general o alguna en particular? Y ya lo vamos a ver, ¿verdad? Hubo muchas canciones que se le dedicaron con esta metáfora, ¿no? De la rata. Entonces había por ahí otra de rata de dos patas, ¿no? Que en las radios comunitarias se le dedicaba a Ulises Ruiz. Ajá, escuchamos entonces Por la Otra Oreja. Vamos a ver qué pasa con las ratas. Eran tres pristas, gobernaron Oaxaca. Eran tres pristas que robaron Oaxaca, Teodoro, Murad y Ulises, las ratas de Oaxaca. El más reciente le pegó a los maestros, el más reciente le pegó a los maestros, ese fue Ulises Ruiz, le pegó a los maestros. Todo el pueblo se enojó con Ulises, y todo el pueblo se enojó con Ulises, todo Oaxaca ya se enojó con Ulises. Y le dijeron, ya vete de Oaxaca, y le dijeron, ya vete de Oaxaca, Ulises ya cayó, ya vete de Oaxaca. Él es gobernador, no se quiere largar. Él es gobernador, no se quiere largar. Ulises Ruiz Ortiz, no se quiere largar. Ulises tonto, tomando a la policía. Ulises tonto mandó a la policía para desalojar, mandó a la policía. El pueblo unido le contestó a Ulises, el pueblo unido le contestó a Ulises con muchas piedras y palos, le contestó a Ulises. ¿Qué te has creído, cabeza de alcornoque? ¿Qué te has creído, cabeza de alcornoque? Ulises Ruiz Ortiz, cabeza de alcornoque. Vete de aquí o serás fusilado, vete de aquí o serás fusilado. Te largas, Ruiz Ortiz, o serás fusilado. Ya son 3 meses del paro de maestros, ya son 3 meses del paro de maestros. ¿Cuándo terminará el paro de maestros? Ahora la APO ya se unió a los maestros, ahora la APO ya se unió a los maestros, y para luchar la APO se unió a los maestros. Ulises Ruiz se fue a quejar con Fox, Ulises Ruiz se fue a quejar con Fox, como no pudo hacer nada, se fue a quejar con Fox. Y al otro día empezó a matar gente, y al otro día empezó a matar gente. Ulises ya lleva 3, empezó a matar gente. La policía dice que es la APO, la policía dice que es la APO, la poli justificando dice que es la APO. Este conflicto cuando acabará, este conflicto cuando acabará, cuando Ulises se vaya, sé que acabará. La otra oreja latinoamericana. Y recordando los 7 años de la rebelión popular de Oaxaca, uno de los programas especiales de La Otra Oreja, acá desde Comanilel, junto con el compañero Medianoche del Centro de Medios Libres de México. ¿Y qué relación hay entre Oaxaca y Chiapas, la APO, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y el zapatismo? Sí, antes que nada decir que Chiapas es estado vecino de Oaxaca, ¿no? Entonces están ahí, tienen frontera, ¿no? Básicamente. Pues para empezar, comentábamos que el subcomandante insurgente Marcos visita Oaxaca, ¿no? Cuando empieza el recorrido de la otra campaña. Entonces, ya hay, igual que en todas partes, se reúne con la gente organizada que está de acuerdo en adherirse a la sexta declaración de la Selva Lacandona y a participar de la otra campaña. Es muy risa porque había y hay hoy en día unas tendencias muy enfrentadas, ¿no? De la izquierda independiente en Oaxaca, y no logran una articulación que perdure tras la visita del delegado cero, ¿no? Y tan es así que el subcomandante Marcos pues les pide que disuelvan todo lo que hay y que traten de organizarse desde el principio, ¿no? Y entonces, con las viejas metodologías de los partidos políticos de izquierda tradicionales, ¿no? Bajo ese clima nadie se esperaba lo que pasó después, ¿no? De ninguna manera. Y bueno, ya después viene el levantamiento y por supuesto que en ese momento que los zapatistas están emitiendo una gran cantidad de comunicados durante su recorrido, sacan muchos comunicados solidarizándose con el Movimiento Popular en Oaxaca, pidiendo que se solidarice la gente. Escuchamos entonces al subcomandante Marcos hablando sobre Oaxaca y le pegamos un tema musical. El pueblo de Oaxaca resiste. Ninguna persona honesta puede permanecer en silencio e inmóvil mientras todo un pueblo, mayoritariamente indígena, es asesinado, golpeado y encarcelado. Nosotros, nosotras, las zapatistas, los zapatistas, No callaremos y nos movilizaremos en apoyo al pueblo hermano y compañero de Oaxaca. La Comisión Sexta del EZLN ha consultado ya a la dirección zapatista y se ha decidido lo siguiente. Primero, durante todo el día 1 de noviembre del 2006 serán cerradas las carreteras y caminos que atraviesan los territorios donde el EZLN mantiene presencia en el suroriental estado de Chiapas. Segundo, a través de su Comisión Sexta, el EZLN ha iniciado contactos y consultas con otras organizaciones políticas y sociales, así como con grupos, colectivos y personas de la otra campaña, para iniciar jornadas de solidaridad con Oaxaca y convocar de forma conjunta a todo el México de abajo a realizar un paro nacional el día 20 de noviembre del 2006. Tercero, el EZLN hace un llamado a la otra campaña en México y al norte del Río Bravo para que este 1 de noviembre del 2006 se movilice donde sea posible, cerrando de manera total, parcial o intermitente, real o simbólicamente, las calles, caminos, carreteras, casetas, estaciones, aeropuertos y cualquier medio de comunicación. Cuarto, el mensaje que los zapatistas, las zapatistas, mandamos y mandaremos al pueblo de Oaxaca es uno solo. No están solos, no están solas. Fuera Ulises Ruiz de Oaxaca, retiro inmediato de las fuerzas federales de ocupación en territorio oaxaqueño. Libertad inmediata e incondicional a todos los detenidos y detenidas. Cancelación de todas las órdenes de aprehensión y castigo a los asesinos. Puedo morir en mayo, yo lo presiento. En una barricada amaneciendo, por las balas hirientes de un mal gobierno, que reprimió a mis padres y a mis ancestros. Puedo morir mañana, no tengo miedo. Puedo morir mañana por mis ideales. Puedo morir mañana, yo lo presiento, en la tribuna libre de algún crucero, con todos mis hermanos, con todo el pueblo, porque ya no aguantamos este gobierno. Puedo morir mañana, yo lo prefiero, que seguir soportando este cruel gobierno. Puedo morir y mañana, yo lo presiento. Solo le pido a Dios que me dé el aliento para mirar el día, el gran momento, la caída completa de este gobierno. Puedo morir mañana con todo el pueblo, por ver decaído y pisoteado gobierno. Puedo morir mañana en alguna marcha, pero callado nunca ni reprimido. Se ha despertado el alma de los dormidos, clama su sangre heroica de los caídos. Puedo morir mañana con los dormidos, han despertado el sueño de los caídos. Puedo morir mañana, yo lo concibo. puedo morir mañana, yo lo concibo. Pero de pie de frente, cual hombre al tipo. No te preocupes, hijo, estarás seguro. Esta lucha ha nacido por tu futuro. Puedo tomar las armas, no tengo miedo. Así defenderemos a nuestros hijos. Puedo morir mañana, no tengo miedo. Si es por dejar seguro un buen gobierno, mi sangre derramada será cual tinta, que con ella se escriba toda esta historia. Puedo vertir mi sangre y no tengo miedo. Puedo vertir mi sangre para la historia. Puedo morir mañana como un maestro, con un mísero sueldo agonizando, o por el terrorismo de un tal gobierno, que lo que no te roba te lo arrebata. Puedo morir tranquilo cuando te vayas, gobierno. Puedo morir mañana en la barricada. Puedo morir mañana en la barricada. La otra oreja latinoamericana. Y en este programa especial, recordando la histórica, ¿no?, heroica resistencia y rebelión popular en Oaxaca, ¿no?, nacida de las protestas de los maestros, de la represión posterior, y cómo toda la gente sale a defender a los maestros y a bancarse toda la represión y empieza a construir otro tipo de relaciones políticas. Estamos acá con Medianoche, compañero del Centro de Medios Libres de México. Y ahora, ¿y cómo sigue la cosa ahí? ¿Cómo se construye? Hoy en día, pues es bien diverso, porque eran muy diversas las corrientes de organizaciones que estaban, ¿no? Entonces, uh-huh, mucha gente se regresó a las comunidades, ¿no?, a seguir organizando en las comunidades. Y ya hemos visto, pues, cómo han ido floreciendo procesos autonómicos, a final de cuentas, ¿no?, y otros de poder popular en las comunidades. Hoy en día vemos cómo están las resistencias, ¿no?, contra los campos eólicos, contra las minas, cómo, a pesar de que ya hubo un gobierno de oposición electo, este sigue golpeando a las comunidades y sigue habiendo muertos y tal, ¿no? Estos días el movimiento magisterial otra vez está bien fuerte, porque hay un proceso nacional de reforma educativa que tiende hacia un proceso de privatización, y que los maestros de Oaxaca están fuertemente organizados oponiéndose. Los grupos anarquistas, por su parte, se están rearticulando. Últimamente ha habido como el lanzamiento de la nueva APO como una de las articulaciones posibles. Pero ante recordamos todo, APO, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Y ante todo, una organización horizontal. El proyecto era una organización horizontal que tenía un espacio de representación que era por consenso y así, ¿no? Y actualmente, sin embargo, las articulaciones más fuertes son las que se oponen a los campos eólicos y a la minería, a los, uh-huh, megaproyectos, ¿no?, por el momento. Pero igual que en el 2006, no sabemos qué pueda pasar de repente. Claro. Y bueno, y a 24 años del nacimiento de FM La Tribu, como uno de los medios alternativos más importantes, ¿no?, de Argentina. ¿Qué pasa con los medios de comunicación y qué pasó en ese momento aquí? Ya hablábamos de Radio Plantón, de Radio Universidad y también de otra comunicación, ¿no? Sí, pues venía un proceso de los medios junto con la otra campaña, y ese era como el referente nacional, ¿no?, que a final de cuentas se tornó en eso después del lanzamiento de La Sexta, porque ya venía desde el 2000-2001. De ahí decíamos que se toma Radio Universidad y tal, y después, conforme igual atentan contra Radio Universidad y queman el transmisor, la gente se toma toda una serie de radios comerciales y la televisora del estado, y desde ahí empieza a transmitir. Nacionalmente las radios libres comunitarias independientes, los medios libres, cierran filas, y entonces donde intentaban aniquilar una radio, hay cientos de medios libres en el país y en Oaxaca que están viendo lo que está pasando ahí. Uh-huh. Igual, tras el fin del movimiento, se repliegan a comunidades y ahora hay una gran cantidad de radios comunitarias que están desde procesos comunitarios lanzando la comunicación. En Oaxaca, igual, en la capital, está Radio Plantón, aún hoy en día, a pesar de todos los sabotajes y boicots, y otras radios van naciendo, duran un tiempo, otras sí duran un poco más. ¿Y por qué el próximo tema musical? ¿Por qué lo elegiste? Vamos a oír esta canción que se llama El Correlón. El Correlón. El Correlón. ¿Qué significa? Que es alguien que corrió, ¿verdad? Que corrió, que estaba, ajá, acá y que de repente corrió. Entonces ya vamos a ver por qué corrió. Pero pues básicamente los medios, la prensa oficial, pues primero había una campaña de silencio y después una de desprestigio, ¿no? Donde no hablaban nada bien de lo que estaba pasando con el movimiento popular y lo desvirtuaban absolutamente. No, pero hay declaraciones públicas y grabadas, ¿no? De los subversivos, de los terroristas, de que vándalos. Violaban a la población porque los de la APO pinchaban con jeringas con sida. Sí. ¿No? Entonces, eso es terrorismo. Los medios libres estaban pues denunciando los escuadrones de la muerte, porque había escuadrones de la muerte ya en ese, uh-huh, momento recorriendo Oaxaca y matando gente, ¿no? Gente donde se sabía que había barrios organizados. Entonces se denunciaba esto y la prensa oficial y comercial decían que no era cierto. Entonces de repente está en la canción donde alguien de la prensa comercial cuenta qué le pasó. Vamos a la música entonces. El Correlón, Por la Otra Oreja. Y esta es para ti, TV Azteca. Inició aquello el 22 de mayo, pedí en magisterio resonificación. Ulises Ruiz no escuchó a los maestros, entonces fue inminente ponernos en plantón. Ulises Ruiz hizo caso a empresarios y a todos los maestros mandó a desalojar. Lo que logró fue la unidad del pueblo, que formaron la APO uniéndose a luchar. Para informar a pueblo y magisterio, Radio La Ley nos fuimos a tomar. Luego llegó Televisión Azteca para pasar a México su desinformación. Llegó entonces un corresponsalito que a TV Azteca pasaba información. Pero ocurrió que en una noche de estas, en una balacera, corrió el muy muchón. ¿Qué pasó, mi Edgar Galicia? ¿No que no ibas a correr? Si nomás fueron unos balacitos, cuate. Edgar Galicia se llama el reportero, no lo olvides, compadre, ese es el Correlón. ¿Qué policías? Ulises Ruiz un día le metieron un susto, seguro se orinó. Luego pasó, según muy indignado, lo que vio el país entero por la televisión, donde vimos a muchos policías que Ulises Ruiz mandó a matar al pueblo. Así vivió lo que vivimos todos cuando el gobierno nos manda la agresión. Después salió con su cara de idiota, dice que Ulises Ruiz hasta se arrodilló. Imagino que le dieron su coche, un cheque en blanco que luego lo llenó. O quién sabe si no Ulises Ruiz y Edgar Galicia se hicieron el favor. Y así terminamos la primera parte de este programa especial a 7 años de la revuelta de Oaxaca. Siempre nos despedimos con una versión diferente, ¿no? De Hasta 7. Pero ahí está, ¿eh? Una versión K-Punk. Piquete de Ojos, desde Rosario, también a 85 años del nacimiento del Che. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde Comandante.